Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres. Esto es el episodio número 430 del Rincón del Fanático. ¿Y sabe qué? Con muchísimo gusto les quiero presentar a mis compañeros y amigos, Iván López Pesardi y Luis García. Iván, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Roberto. Un gran saludo, Luis. Buenas noches. Un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, ya como ustedes ya lo habían anunciado en el podcast pasado, pues estaba ausente por problemas de salud. Estaba afectada por COVID, bueno, esta terrible enfermedad que ha sumergido al planeta entero en este flagelo tan tan grande, pero bueno, extrañando mucho estar aquí con ustedes y bueno, por eso pues es un placer para mí acompañarlos poco a poco, pero bueno, aquí estoy con ustedes. Venga, pues es muy bueno tenerte con nosotros. Siempre eres la parte integral de este equipo. Y bueno, Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Roberto, buenas noches, Iván. Un gusto tenerte de vuelta. Haces falta o nos hiciste falta la semana pasada, pero qué bueno que ya te nos puedes unir el día de hoy. Y muy bien, Roberto. Cuenten de qué quieren platicar en esta ocasión. Muy bien, pues a ver, si quieres contigo iniciamos, Iván. ¿Qué traes en esta ocasión? Bueno, básicamente, pues, hablar de lo que fue el fin de semana, este fin de semana de locura en la NFL. La verdad es que, qué año tan loco, que ha deparado tanta sorpresa. Creo que ha sido una temporada, como dicen por ahí, rompequinielas, exceptando algunos equipos muy puntuales. Creo que lo demás todo han sido sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso. Y pues bueno, hablar un poco de lo que ha sido el Australian Open, el primer Grand Slam del año, con unos partidos muy interesantes. Luego del polémico caso de Novak Djokovic y el tema de las vacunas y el tema de que mintió y todas esas cosas. Pues bueno, realmente hemos visto un torneo interesante. Y bueno, básicamente pues quería hablar de algunos partidos que he podido observar y que bueno, se perfila como un torneo que también nos va a deparar cosas muy interesantes. Básicamente eso es de lo que puedo hablar y pues apoyarlos y acompañarlos en sus comentarios. Eso sería todo. Muy bien, pues qué bueno. Luis, ¿tú qué onda? Igual creo que ahorita son los dos deportes que sobresalen. Te escuchamos un poquito lejos, Luis. Ok. ¿Me escuchan mejor? Oh, Mucho sí. mejor. Ah, ok, buenísimo. Creo que son los dos deportes que ahorita sobresalen. Sin embargo, también se está jugando la Copa Africana de Naciones, que pues es la más importante en ese continente. Y yo quiero hacer mención de la pelea de la UFC de artes marciales de Brandon Moreno, el mexicano que defendía, el primer mexicano campeón que defendía su título contra Davison Figueiredo, al cual se lo arrebató hace un año y hacía su primera defensa. Estuvo muy interesante. Muy bien, qué bueno platicar cosas nuevas aquí. Bueno, pues por mi parte no nada más es la NFL, sino les quiero platicar de un documental que vi en Netflix de los esteroides y todo esto que pasó en la MLB, mucho relacionada a A-Rod en la década pasada y muy, muy bueno que quiero platicar, que es algo que deben de ver. Pero bueno, ¿con qué consideran que debemos de podcast? Si quieren, empezamos con el tenis de Australia. Si quieres tú comenzar con ello, Iván. Sí, me parece bien. Me parece bien. Sí. Bueno, realmente hemos tenido un Australian Open, pues, interesantísimo. Creo que siempre este torneo, por ser el primer Grand Slam del año, pues depara mucha incertidumbre, y mejor dicho, incertidumbre, mayor expectativa por ser el primer major del año. ¿Okay? Miren, todos los jugadores con una perspectiva de un comienzo de año, pues, digamos, para arrancar con el pie derecho, pues, qué cosa mejor que poder competir y llevarse el Australian Open. Por supuesto, todos sabemos lo que sucedió con el caso Djokovic. Muchos dicen, hablan del gran ausente, pero bueno, a ciencia cierta, pues creo que este es un tema bien polémico. Me parece que está muy bien lo que se hizo y cómo se hizo. Y bueno, creo que para futuros compromisos, me refiero a otros majors, creo que van a aplicar la misma que aplicaron ahorita en Australia. Por eso es que creo que los que estén en contra de la vacunación van a tener problemas para poder participar en los siguientes torneos de aquí en adelante. Así que bueno, pero bueno, en fin, básicamente hemos tenido partidos muy interesantes. Todavía estamos en cuarta ronda, falta algo de tela por cortar. No sé si han tenido han podido ver algunos partidos. Lo cierto del caso es que los primeros sembrados no han tenido problemas, como es el caso de Daniil Medvedev, que ha ganado sus partidos, ¿ok? En el caso de Rafa Nadal, que considero que es el hueso duro de roer, pues Daniil Medvedev, que pues se las vio complicadas para derrotar al estadounidense Chrissy, ganando en 4 sets. Y bueno, creo que vamos a tener un torneo interesante. Las principales figuras, pues por supuesto, Zverev, Mateo Berrettini, que ganó también su episodio, el joven Auger Aliassime, el canadiense, que este chico joven, pues que ha sido la revelación de los últimos torneos. Y bueno, creo que nos espera un cierre de campaña pues muy interesante. Hoy tuve la oportunidad de ver el partido entre Stefanos Tsitsipas contra el estadounidense Taylor Fritz. Fue un partidazo. Yo dejé ganando al estadounidense Fritz, pues lo había dejado 2-1, y bueno, no pude seguirlo viendo porque tuve que hacer otra cosa, y cuando regresé, resulta que Tsitsipas logró levantar el partido y bueno, sacó los últimos 2 sets para llevárselo finalmente en 5. O sea que realmente está muy, muy interesante el torneo. Y bueno, me gustaría saber sus opiniones, si han visto, si han podido ver algo, si tienen algún favorito. Bueno, me gustaría conocer su opinión. Luis. Sí, claro. Sí, ha habido buenos triunfos de las principales cabezas de serie, pero también una que otra sorpresa. Por ejemplo, la derrota del tercer sembrado, ese juego lo vi, Alexander Zverev contra Denis Shapovalov, en sets corridos, fue lo que más me llamó la atención. Justamente Shapovalov se enfrenta en unos minutos a Rafael Nadal en la cuarta ronda, ¿no? Le puede sacar un susto, es un jugador completo, no ha dado el estirón para meterse en el top 10. Sin embargo, pues bueno, venció a Zverev en tres sets. Y el otro que cayó fue Rublev, el sembrado número 5, este ruso, que ha subido su nivel, cayó contra Marin Cilic, que ya veteranísimo. Pues simplemente comentar que ya están tres de los cuartos de final, ya están listos, ¿sí? Va a jugar el gran veterano Gael Monfils, que sabemos que es un muy buen jugador, que desafortunadamente nunca pudo dar el estirón para meterse a instancias importantes en los Grand Slams. Pero va Monfils contra Berrettini, que está en séptimo sembrado, como séptimo sembrado. Daniil Medvedev va a jugar contra Ojeda Liasim, que mencionabas, este canadiense que ha jugado un excelente tenis. Y, partidazo ese. Sí. Eso va a ser un partidazo. Buenísimo. Y Tsitsipas va a jugar contra otro italiano joven que está dando de qué hablar, que se llama Yannick Sinner. Yannick Sinner, sí señor, sí señor. Va contra Tsitsipas y en una de esas se mete a semifinales Sinner, porque ha subido muchísimo su nivel. Y bueno, todavía faltan ver dos juegos para definir el último, los últimos cuartos de final. Robert, ¿tú has podido ver algún juego o te has ido con puro fútbol americano? Mi pasión es la NFL, papá. No puedo hacer otra cosa más que ver eso. Ok, de acuerdo. Y Iván, con respecto a las mujeres, ¿has podido ver algunos juegos? Sí. Bueno, vi el triunfo de Ashley Barty, que le ganó aquí dice norteamericana, pero Anisimova, es una chica nacionalizada, le ganó 6-4, 6-3. Esta chica Collins le ganó a Mertens, esta otra americana, está jugando un muy buen tenis. Y la sorpresa, esta chica Cornet le ganó a Simona Halep, que para mí era una de las grandes favoritas. Pues bueno, tuvo ese triunfo, pues que ha sido toda una revelación. Y me vi el partido entre Kaia Kanepi y Sabalenka, que bueno, luego de ganarse el primer set, pues perdió después 12 corridos, 6-2 y 7-6 en tiebreak de 17. Han sido, las mujeres siempre son un poco más, digamos, no son tan constantes. Ellas se ganan unas a otras, a excepción de Ashley Barty, que es la número uno del mundo. Creo que las demás no han tenido la constancia para mantenerse pues, en un lugar preponderante. Entonces, bueno, es lo que he podido ver en la parte femenina. Luis, no sé si tú viste algún partido de las chicas. Sí, de acuerdo. Creo que Ashley Barty está sobre las otras. Sí es un nivel diferente. Sabalenka, como bien dices, es la segunda de a bordo, pero de igual manera cayó contra Kaia Kanepi en un cerrado juego, ¿no? De 7-6 en el último set. Y ya también están definidos los cuartos de final, fíjate. Krejcikova, que es la número 4, va contra esta estadounidense Madison Keys. Madison Keys, sí, señor. Que dejó fuera a Paula Badosa, sabemos la española que ha subido muchísimo su nivel. Pues bueno, Krejcikova va contra Madison Keys y Ashley Barty va contra Jessica Pegula, que también dio una sorpresa al ganarle, déjame acordarme a quién le ganó. A María Sakkari. María Sakkari, exactamente, María Sakkari, que era una de las sembradas, ¿no? Ella era una de las sembradas que tenía mucho chance. Creo que era chance. La número 5. Bueno, pues ella es norteamericana y la dejó fuera, va contra Ashley Barty. Como decimos por acá, le tocó bailar contra la más fea, ¿no? Sí. Y luego, Alizette Cornet, que es una veterana francesa que igual nunca dio el estirón, pues ya se metió a cuartos de final y va contra la otra norteamericana, Danielle Collins. Danielle Collins, sí. Y el último es el juego que va a estar muy parejo, y que una de estas puede ser la finalista posterior contra Ashley Barty, de Iga Świątek, la polaca, contra Kaya Kanepi. O sea, creo que pueden ser buenos juegos, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Siempre las mujeres, no siempre, hubo épocas que no era así. Nos podemos remontar desde Chris Everty, Navratilova, o después con las Williams, o antes con Steffi Graf y Mónica Seles. Pero en los últimos años, sí, cualquiera le gana a... Bueno, cualquiera sembrada, por ejemplo, le gana a la número uno, a la número dos, a la número tres. Hay como mayor ambivalencia, ¿no? No, sí, no está marcado. Yo pienso que son muy inconstantes, Luis, porque, por ejemplo, tienes tú el caso de Muguruza. Esta chica, uh-huh, oye, tiene juegos, es inconstante, tiene juegos brillantes y luego tiene juegos muy malos. Entonces, no hay esa continuidad, no hay esa hegemonía como veíamos con Serena, por ejemplo, que era una tipa que siempre mantenía su número uno del mundo. Las damas están demasiado irregulares, se ganan unas a otras, no hay un dominio, un claro dominio, quitando a Ashley Barty, que ha sido la que creo que tiene mucho tiempo en el número uno. Quitándola a ella, creo que no ha habido una postura clara, pues, de dominio por parte del tenis femenino. De acuerdo. Pero, pues bueno, nos queda esta semana para ver el desenlace del torneo, que es cuando mejor se pone. Así es. Así es. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, si te parece, pudiésemos también tocar el tema del fútbol de la Copa Surafricana, que me ha parecido sumamente interesante, ¿no? Porque la Copa Africana de Naciones. Sí, sí. No sé si has visto algún partido. Yo honestamente te confieso que no he visto ningún partido de esta Copa. Simplemente algunos highlights, porque, bueno, creo que no estamos acostumbrados mucho al fútbol africano, ¿no? Quizá el mayor representante me refiero a jugadores, sería la selección de Egipto, porque juega Mohamed Salah, que es, digamos, el jugador con mayor proyección a nivel mundial, el delantero del Liverpool. Entonces, bueno, me parece interesante, aunque no soy seguidor del fútbol africano, pero bueno, pues poder más o menos ver cómo va esa clasificación. Sí, de acuerdo. Ahorita están en octavos de final y, bueno, es un torneo grande, amplio, de 24 selecciones, y ahorita están en octavos de final, ¿no? Entonces, ya pasaron algunos de los juegos que realmente para nosotros no son tan relevantes, ¿no? Burkina Faso le ganó a Gabón, Túnez le ganó a Nigeria, ya dejaron fuera a los nigerianos, que pues siempre son de los equipos fuertes, ¿no? De África. Otro partido, Gambia dejó fuera a Guinea, que, pues bueno, nos da mucho gusto por Gambia. Camerún, a un país que yo nunca había escuchado, se llama Comoras. Debe ser un país renombrado, habrá que investigar. Y bueno, los partidos restantes de octavos de final son Senegal contra Cabo Verde, que yo creo que ahí gana Senegal, Marruecos contra Malawi. Podemos ver que son, digamos, los equipos acostumbrados africanos de nivel contra algunos que pues están llegando. Uno muy bueno es Costa de Marfil contra Egipto, que era el equipo que tú mencionabas, y finalmente Mali o Malí, depende cómo lo pronuncien, contra Guinea Ecuatorial. Creo que la verdad, lo importante de esta de esta competencia se va a ver en semifinales y final, ¿no? Ahí van a llegar la crema y nata para ver, y sí vale la pena, sí vale la pena, pero ya ver los juegos en este nivel avanzado de la competencia, que seguramente serán en este fin de semana o hacia la semana siguiente. Le podemos dar un echar un ojito para mantener informado a nuestra audiencia si es que les gusta esta competencia, ¿no? Claro. No, excelente. Me parece excelente. Yo honestamente, como te repito, no soy gran seguidor del fútbol africano, pero bueno, ya han salido, hay jugadores excelentes que han salido de África, ¿no? Ahí podemos nombrar cantidades de jugadores. Entonces, claro, no digamos que no es tan llamativo, pues, el fútbol africano. Más sin embargo, creo que habla de exportar jugadores, pues creo que es algo muy interesante, ¿no? Jugadores como Sadio Mané, por ejemplo, jugadores que se caracterizan por un físico y una resistencia enorme. El jugador africano tiene esa particularidad, ¿no? Que tiene resistencia, tiene físico. ¡Wow! Es impresionante. De verdad que solamente por eso, pues creo que vale la pena. De acuerdo. Muy bien. Pues si quieren, pasamos a otra información. Venga. Les comentaba de la pelea de artes mixtas de la UFC, que se ha puesto muy de moda y desde hace ya un par de 2-3 años, pues tienen muchos seguidores. El primer mexicano campeón llegó a ser Brandon Moreno, un chico muy, muy energético, muy enjundioso, que le ganó al brasileño Figueiredo. Pero llevan 3 peleas. La primera pelea, el campeón era Figueiredo, y estuvo tan cerrada la pelea, son a 5 rounds y son 3 jueces, que quedó empatado. Entonces mantuvo, digamos, el campeonato el brasileño. En la segunda pelea, el mexicano sometió al brasileño y ganó el campeonato. Esto fue, si no mal recuerdo, en junio del año pasado. Y esta era la primera defensa que hacía. Y justamente volvieron a hacer el match contra este Davison Figueiredo. Y fue el sábado, la pelea estuvo muy, muy interesante. No estuvo tan buena como las otras dos, porque ahora sí se tienen súper estudiados y más bien ninguno se atrevía a atacar, ¿no? Eran como más bien cabeza fría. Y estuvo muy pareja y, bueno, los 3 jueces se la dieron al brasileño porque tuvo los golpes más contundentes y tuvo, es para ellos muy importante tirar al otro, ¿no? Que puedan provocar una caída y digamos, eso cuenta mucho. Y el brasileño lo hizo en 2 veces, en 2 ocasiones, y el mexicano nada más en 1. Y bueno, sumando todo, sí fue un mejor desempeño por parte de este brasileño y pues bueno, ya nuestro campeón mexicano dejó de serlo, pero está tan parejo y son tan buenas las peleas que estoy seguro que van a poner la cuarta pelea entre los dos. Tienen muy buen nivel, tienen muy buen pique y dan espectáculo. Entonces, yo creo que va a haber otra revancha, que sería la pelea número 4. Hasta ahorita van un ganado cada uno y un empate. Simplemente es información de la UFC. Oye, pues, ajá. Venga. Perdón, interrumpa, Luis. Sí, sí. Esa pelea entre estos dos luchadores es como muy similar a lo que había entre el Dinamita Márquez y Pacquiao. Sí, sí, sí. Son, no me acuerdo qué división es, pero es una división de peso bajo. Entonces, no tiene tanto renombre como en el box, ¿no? Como los pesos completos o semicompletos, no jala tanta gente, pero sí, pues ya van. Yo estoy seguro que se va a firmar la número 4 y se va a realizar incluso este mismo año. Si quieren les doy el pitazo cuando se dé y cuando vaya a ser, y vale la pena verlo, ¿eh? Está súper, súper interesante estas artes marciales mixtas. ¿Qué es la UFC, ¿no? La UFC. Es la UFC. Que combinan pues boxeo con diferentes artes marciales y muy, muy interesante. Qué bueno. Yo honestamente no, yo veo poco UFC, pero bueno, no deja de ser interesante, ¿no? Creo que al principio cuando esto empezó esta disciplina recuerdo, pero era al comienzo era como distinta. No sé por qué, no sé en qué ha cambiado. Creo que es por el tipo de peleadores que ahora compiten, ¿no? Hay mucho brasilero, mucho peleador, lo que son los artes combinados, lo que es el jiu-jitsu, la sumisión, eso tiene el hay uno que es ¿cómo se llama? Es un arte marcial, pero brasilera. Capoeira. No, es capoeira. Capoeira es una arte marcial brasileña, pero es una especie de jiu-jitsu brasilero, okay, que sí, trabaja sí. Mucho en la sumisión. Sí, okay. Ahorita me acuerdo del nombre. Sí, pero los brasileños son históricamente los número uno, ¿no? Ahora, se ha diversificado tanto que hay rusos, europeos, asiáticos pocos porque pues no son los más corpulentos, pero no, ahora son unos hombres realmente poderosos físicamente, ¿no? Entonces se han especializado mucho y cada vez el nivel se ha incrementado, entonces ya es muy seguida, ya es a la par del box, se presentan en Las Vegas y se presentan en Los Ángeles o en los lugares clásicos del box, ya están a ese nivel y se llena. Y por ejemplo, el sábado creo que hubo, no sé, 8 peleas, entonces se extendieron más de 6 horas y pues van llegando en el transcurso de las peleas para ver las más importantes, ¿no? Entonces, sí, realmente es un deporte que ahora ha acaparado las miradas, incluso más que el box. Claro. Bueno, excelente, excelente. Vamos a estar más pendientes entonces, por lo menos por mi parte, cuando vuelva a verlo, pues, a prestarle un poquito más de atención. A mí me gustaba mucho, de verdad. Después lo dejé de ver, pero no deja de ser interesante. Muy bien, pues eso era lo que yo traía y no sé si quieren pasar ya de lleno a lo que amamos, que es el fútbol americano. Antes de eso, quisiera platicar de un documental que vi en Netflix este fin de semana, que se llama Screwball. Y yo creo que es, o sea, no saben cómo me divertí en ese documental. Básicamente lo que habla es de Tony Bosch, que es un cubano que nació en Miami, hijo de un doctor cubano. Y lo que tenía Tony Bosch es que proveía de testosterona y de ciertas esteroides a muchísimos jugadores de béisbol, con lo cual fortalecía no nada más el físico de los jugadores, sino de igual manera, pues los hacía tan buenos que empezaron a romper y ganar muchísimo dinero. Entonces, Iván, ¿te acuerdas de un jugador a final del 2009? Manny Aldo, creo que jugaba para Dodgers, que lo suspendieron 50 juegos por abuso de sustancias. ¿Quién, Manny qué? Ah, no me acuerdo cuál era el apellido. Con rastas y todo. Ah, sí, que jugó mucho en... Manny Ramírez. Manny Ramírez en los Red Sox. Uh-huh. Ah, sí. Pues él, su principal proveedor de testosterona era este chavo Tony Bosch. Y entonces, cuando obtiene Manny Ramírez un contrato de 50 millones de dólares con Los Ángeles Dodgers por 2 años, por cómo había empezado a jugar, lo que estaba haciendo, pues llama la atención de A-Rod. ¿Se acuerdan de él? Claro. Y entonces, sí, por supuesto. Todo chistoso esto, o sea, era un documental, o sea, no era una película de chiste, pero era muy chistoso ver cómo interactuaban este tipo Tony Bosch, que se volvió a alguien tan famoso en los beisbolistas, que tenía bastantes jugadores a los cuales les venía dando los esteroides, o sea, la testosterona y todo. Y en vez de que él inyectara, le dejaba la responsabilidad al jugador. Entonces decía que había de todo. Jugadores que previo al partido se metían la inyección. Jugadores que en pleno vuelo, yendo a jugar a otra ciudad, se metían la inyección. Y así, y de repente un tipo que además era muy inteligente, porque para poder hacer una prescripción médica, pues necesitas tener las recetas de un doctor que dé las mismas. Pues resulta que este tipo utilizó a un doctor, uno de los millones de doctores que trabajan o que viven en otras partes del país en Estados Unidos, y que cuando se retiran se van a Florida por el clima increíble. Pues resulta que toma las recetas de un doctor como dijeron, traficaban con las recetas, ¿sí? Y este doctor se muere y deja muchísimas recetas, y este tipo las empieza a tomar y las empieza a utilizar, ¿sí? Y entonces, para no ser el cuento largo de esto, la historia es que de repente le llega A-Rod y le dice: oye, pues me enteré lo que hiciste con Manny Ramírez. Pues quiero que seas mi médico particular y me vengas a mi casa en Nueva York, un departamento, a inyectarme estas cosas. Y entonces, por $200,000, el doctor, de manera anual, pues le pagaban esa lana y se iba cada X tiempo a ver a A-Rod. Y tanto fue así que empezó A-Rod a subir muchísimo su juego. O sea, de por sí ya era el jugador que más dinero había recibido. Y entonces, pero pasan entre una serie de cosas entre Tony Bosch y otras personas que no quiero poner aquí. Pero entonces llega la MLB, le descubre a A-Rod y a otros jugadores de Yankees que se habían metido estos esteroides. Y entonces mete una multa de 150 partidos a A-Rod y él dice: no. No voy a cumplir esa penalización. No, es verdad, no era 150 juegos. Eran como 206 juegos, que era el resto de esa temporada más toda la temporada siguiente. Sí, me acuerdo de eso. Y entonces sale todo lo que era tras bambalinas, que era así como un tipo mafia entre A-Rod comprando, cómo el otro vivía en la fiesta, cómo la MLB sabía de esto y no hicieron nada al respecto. ¿Cómo el FBI sabía de esto y no hicieron nada al respecto? Hasta que un miembro de la policía o de qué, que veía solamente si los restaurantes cumplían con la suciedad y, o sea, con la limpieza y todo, decide investigar. Y a partir de ahí, hay una persona que está involucrada, vende la noticia a un periódico y en vez de que se hiciera nacional, solamente fue local porque a la gente no le interesaba. Entonces, lo que quiero decir con esto es que está muy chistoso. Aprendes mucho de lo que la gente se mete para crecer en fuerza y el motivo por esto. Entonces, es una serie que me gustaría, se llama Screwball. ¿Screwball? ¿Como el lanzamiento? Exacto. Ok. Y es durante casi 1:40, ver algo diferente. Y lo quiero mencionar porque normalmente los documentales que he visto de esteroides anabólicos y todo que he visto en plataformas de streaming traen una base de un periodismo inteligente y que se van, o sea, como que te van llevando. Y este era más comedia. En algún momento pensé que esto era una comedia porque yo no paraba de reírme. O sea, parecía como sátira. Exacto. Entonces, vale mucho la pena, digo, no okay. Para esa, sino por ver lo que muchísimos jugadores de béisbol hacen, y adicional que la MLB sí sabe al respecto. Gracias, nada más voy a finalizar con esto. Gracias a cómo manejó Rob Manfred, que es el comisionado del béisbol. Él era el director de operaciones. ¿Sí? Gracias a cómo manejó esto, los dueños lo subieron la cabeza de la MLB. Ok. Bueno, y esta situación le costó el Salón de la Fama a muchos de esos peloteros. Muchos peloteros le costó el Salón de la Fama porque ese caso de las sustancias prohibidas, bueno, ahí tenemos casos muy sonados. Samuel Sosa, Roger Clemens, Alex Rodríguez, Barry Bonds, Mark Maguire, José Canseco, en fin, todos esos peloteros que, pues para mí, ponen en duda esos números, o esto que lo que hicieron fue con ayuda, o sea, no fue algo que ellos hicieron, digamos, de una forma natural. Sí recibieron una ayuda médica y, pues, por supuesto, aunque los números están ahí, su ficha nunca se ha tomado en cuenta para el Hall de la Fama. Así que, a la larga, eso fue para sus carreras algo terrible, pues, porque prácticamente quedan son jugadores que quedan en el olvido por las cosas malas que hicieron. Fíjate, Iván, de lo que comentas, hay una tendencia a que los votos se han incrementado para estos jugadores y pudiera existir la posibilidad de que ingresaran. Obviamente tendría que ser con un super asterisco, pero lo más probable es que no, que los dejen fuera. Sin embargo, en una de esas las cosas empiezan a cambiar, como que no le dan tanto peso. Bueno, es muy difícil que no le den tanto peso. Pero bueno, sí, tienes toda la razón, ambos tienen toda la razón, ¿no? Del deporte con esos niveles de sustancias que cambian el cuerpo y cambian el desempeño. Así es. Entonces, a ustedes y a nuestra audiencia recomiendo mucho ver eso para que pasen un padrísimo momento riéndose de esto. Muy bien. Excelente. Pues va que va. ¿Y qué les parece entonces, con base en esto, pasemos a la NFL? Adelante. Pues venga, pues estuvo qué buenos estuvieron estos partidos, y como decía Iván, rompequinielas. Solo le atiné a un pitch de los a uno de los 4 partidos. Pero bueno, iniciemos el primer partido, que fue entre Cincinnati y Titanes. Un partido, a mi juicio, muy cerrado, donde las defensivas fueron las que dominaron este partido, donde Joe Burrow hace un nuevo récord que lo tenía antes Donovan McNabb, cuando jugaba con Filadelfia, siendo en ese entonces el único quarterback con 8 capturas y que hubiera ganado el juego. En este caso, Joe Burrow tuvo 9 capturas, totalmente irreal, y aún así gana el partido. Entonces, yo lo que puedo comentar aquí es que Tannehill no es la solución de Tennessee. O sea, sí gana partidos, sin embargo, en partidos de playoff es otra cosa. Obviamente, el local dio. La defensiva de Titanes, muy buena, la verdad, muy buena. Y siento que parte del éxito de Cincinnati de haber ganado fue que frenaron a Derrick Henry. O sea, llevaba un número de semanas lesionado, terminó esa lesión y lo dejaron descansar. Y, perdón, Derrick Henry no hizo lo que normalmente confiaríamos en un Derrick Henry, ¿no? O sea, tuvo 62 yardas para un touchdown, pero tuvo un promedio de 3.1 yardas. O sea, cuando un Derrick Henry normalmente está en 4.5 o más, y tiene un impacto importante. Inclusive no tuvo ningún pase atrapado, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera escuchar sus comentarios. Sin embargo, nada más quiero terminar, ¿no? Cincinnati tuvo una sola captura, y creo que el punto esencial es haber frenado a Derrick Henry y dejar que los pases llegaran y cerrar filas en la yarda 30 propia. ¿Qué opina? Venga, gracias, Luis. Bueno, no, dale. Te cedo la palabra. Ok, gracias. El juego estuvo muy parejo. Lo que pasa es que siempre estuvo arriba Cincinnati y como bien dices, bueno, no siempre. La primera mitad y hasta el tercer cuarto ya se empataron las cosas. Sí, definitivamente Burrows hizo un buen trabajo, aunque sus números no se vean, movió al equipo. Y creo que eso fue lo importante porque los dejó en posibilidad de sumar metiendo goles de campo. Ya'Marr Chase volvió a tener más de 100 yardas y es el primer novato que tiene dos juegos o juegos consecutivos de más de 100 yardas en su primera temporada. Lo que tú bien lo dijiste, lo que para mí decidió el partido fue el terrible desempeño e inconsistencia de Tannehill. Yo a Tannehill le daba, con ese par de receptores, AJ Brown y Julio Jones, muchísimas oportunidades para crecer, porque el año pasado jugó muy, muy bien. Tanto así que lo seleccioné para mi equipo de fantasy de una de las ligas. ¿Sí? Y a mitad de la campaña lo tuve que dejar de lado. Kirk Cousins me daba muchos más puntos que él. Y ahí yo dije, algo está pasando. Sí, estuvieron lesionados tanto AJ Brown como Julio Jones. Sin embargo, su desempeño era muy, muy inestable, muchas intercepciones, errores, y bueno, se confirmó en este partido, ¿no? Muy importante la primera intercepción en la primera serie, y muy importante la del tiempo cuando expiraba, que le dio la oportunidad de que regresaran o que se pusieran a tiro de gol de campo, que fue lo que ocurrió, ¿no? Entonces, yo creo que ese equipo de los Titans tiene muchísimo que dar si cambian a Tannehill. Pero, como siempre sabemos, ¿a quién llevarían? ¿Llevarían ahí a Aaron Rodgers, por ejemplo? ¿O a Russell Wilson? ¿O hasta Jimmy Garoppolo? A ver, Garoppolo no es un buen quarterback, lo vamos a platicar. Tuvo la, digamos, la enseñanza de Brady detrás y lo de Belichick, pero no se me hace un buen quarterback, lo platicamos. Pero sí, llevar a Aaron Rodgers o Russell Wilson, no, yo creo que Russell Wilson encajaría mejor en ese equipo que probablemente Rodgers. Sí, sobre todo porque es un equipo más corredor. Sin embargo, sino que otro tipo de opciones habría para los Titans en lugar de Tannehill. No sé, probablemente tomar un quarterback en el draft, pero ya va a estar entre los primeros 28, no, entre los primeros 24, no creo que vayan a tomar un quarterback ahí. Sí, sí, no, definitivamente. Tú, Iván, ¿qué opinas sobre el juego? Bueno, a mí este equipo de Cincinnati, para mí es el caballo negro de la liga. Me ha gustado mucho lo que he visto durante toda la campaña, porque me parece que es un equipo que está combinado, está bien balanceado, tiene tres buenos receptores, tiene un corredor interesante como Joe Mixon, y lo que ha hecho Burrow en todo este año con esa conexión con Jamar Chase y Ty Higgins y Tyler Boyd, pues creo que ha sido un equipo que quizás ha sido subvalorado, ¿no? Nunca se tomó mucho en cuenta, y poco a poco, pues bueno, fueron haciendo el trabajo y, bueno, fíjate, se metieron a la postemporada y, bueno, van a definir el campeonato. Yo creo que este equipo no tiene nada que perder. Creo que para mí ya es un equipo ganador, pase lo que pase. Me parece que Cincinnati tuvo un año estupendo y es un equipo que va a mejorar más en el tiempo. Y tiene jugadores novatos, creo que va a ser un mejor equipo. Y esta experiencia de playoff, gane o pierda, vuelvo y repito, va a ser de mucha experiencia para ellos. No tienen nada que perder y eso, pues, los hace un equipo peligroso. Obviamente, siendo realista, van contra un rival que yo creo que es el favorito para ganar el Super Bowl. Eso no se puede negar, y más después lo he visto el fin de semana. Así que, pues bueno, mucho que ganar y poco que perder. Ese es mi punto de vista con respecto a Cincinnati. Uh-huh. El segundo partido, bueno, no sé con qué otro partido quieren seguir. Pues lineal, ¿no? San Francisco contra Packers, ¿no? Que fue el sábado en la noche. Sí, sí, sí. Bueno, ese partido lamentablemente no lo pude ver porque ese partido lo transmitió la cadena Fox. Por ende, no pude verlo, pero vi los highlights. Y bueno, aparte de las inclemencias del tiempo, que, bueno, no ha sido... Esto para el equipo de Green Bay no es nada nuevo, jugar en condiciones de menos 11 grados centígrados y con vientos de quién sabe qué temperatura. Creo que cometieron muchísimos errores. Los equipos especiales estuvieron muy mal. Esas patadas de despeje mal cobradas. Fue un juego sumamente defensivo por lo que pude ver. Y bueno, aquí las estadísticas demuestran que Aaron Rodgers en postemporada obviamente se cae. Okay, una temporada, para mí Green Bay era el principal favorito para llevarse Super Bowl y nuevamente deja a sus fanáticos con esta penosa deuda. No sé si tienen la misma percepción que yo, pero bueno, yo creo que los días de Aaron Rodgers en Green Bay creo que están contados. Sabemos que Aaron Rodgers es una diva y bueno, esto va a ser una novela rosa en esta temporada muerta. Vamos a ver quién se va a querer meter en el paquete de contratar a Aaron Rodgers después de todas las cosas que hemos visto. Así que bueno, bien por San Francisco, hizo las cosas bien, jugó una defensa extraordinaria y creo que lo tienen muy, muy bien merecido. Creo que Garoppolo no es el mariscal que va a llevar a este equipo al Super Bowl. Me parece que no lo es. Pero bueno, hicieron una gran labor y bueno, por lo menos creo que bien merecido poder jugar el partido de conferencia. Ese es mi comentario. ¿Vas, Robert? ¿Vas tú? ¿O yo? Ah, ok. A ver, ahí les va como yo veo esto. Esto fue un partido de defensivas que me encantó ver. ¿Sí? El número total de yardas que se dieron, San Francisco tuvo 212, mientras Green Bay tuvo 263. ¿Ok? El número total de yardas terrestres para San Francisco fue el mismo que el número de yardas aéreas para San Francisco. Y yo creo que hubo muchas capturas de ambos lados, ¿no? 5 por parte de San Francisco, 4 por parte de Packers. Y yo creo que realmente San Francisco ganó gracias a su defensiva, no así por la ofensiva. O sea, reitero, Garoppolo es como, yo lo veo como peor inclusive que Ryan Tannehill. Siento que San Francisco lo que hizo fue hacer una cobertura de hombre a hombre contra los diferentes receptores que tenía Green Bay Packers. Y esto se puede ver por lo siguiente. Si lo podemos ver con... Ya lo perdí. Ah, ya lo encontré. Perdón. Si podemos ver, Aaron Jones, el running back de Packers, solamente tuvo 41 yardas terrestres. Sin embargo, tuvo 129 yardas. Devontae Adams tuvo 90. Y a partir de ahí, todos los demás receptores que fueron 5, 6, los tuvieron 0 yardas. Entonces, a mi juicio, creo que la defensiva de San Francisco fue la que ganó el partido, porque un Aaron Rodgers tan, tan bueno, pues es muy difícil frenarlo. O sea, estamos diciendo que en el tercer cuarto el marcador era 7-3. ¿Ok? Y además, algo esencial fue la patada de despeje que San Francisco bloquea, con la cual recupera el balón y pueden anotar. Entonces, creo yo que, reitero, lo que platicamos Luis y yo, las defensivas son las que ganan campeonatos, y en esta ocasión fue la que hizo que ganara este partido San Francisco. Además, hay una cosa que quisiera decir, es que Aaron Rodgers, en su papel narcisista, al día siguiente de que Green Bay pierde, agarra y dice, no, pues estoy analizando qué quiero hacer con mi vida. O sea, se me hace un mal jugador de equipo. ¿Por qué? Porque le quitó los micrófonos a Green Bay para que toda la gente hablara de él, lo que no se me hace cool. ¿Tú qué opinas, Luis? Ok, primero, muy de acuerdo con lo que dicen ambos sobre el juego, ¿no? Sí influyó la temperatura, definitivamente. Estuvo cerca de llegar a las bajas temperaturas de ese famoso Ice Bowl que se dio en un juego de campeonato en el 67 entre Green Bay y Dallas. Estuvieron muy cerca. Y no, o sea, eso hace que los jugadores no puedan tener la misma movilidad, energía, etcétera, ¿no? Con decirles que por ejemplo, la casa de apuestas, las altas estaban altas y bajas, o sea, uno apuesta a altas o bajas de un número. En este caso eran 47 puntos. Eso era lo que se estimaba. Y además, estas apuestas, o estos momios más bien, se dan, creo que se hace por computadora 10,000 veces, se repite el juego para sacar las estadísticas y demás, y nada más se anotaron 23, y de esos 23, 7 fueron por el regreso de la patada bloqueada, ¿no? Es decir, sí influyó totalmente. Gran defensiva de San Francisco. San Francisco ha revivido. Estuvo a punto de quedar fuera en la última jornada de temporada regular. Iba abajo 17-0 contra, ¿quién creen? Contra los Rams. Y en tiempo extra alcanzaron a ganar el partido, porque si no, hubiera pasado Nueva Orleans en vez de ellos. Y pues bueno, se repite esta final, este juego de un clásico de la división oeste de la Nacional. Van a visitar a los Rams, y aunque sea en Los Ángeles, y aunque Los Ángeles sea un equipo más completo, por lo menos para mí, yo creo que San Francisco tiene una buena oportunidad de ganar. Son el coco de los Rams. De hecho, les ganaron, si no me equivoco, los dos juegos de la temporada regular. Entonces, pues, va a estar muy bueno. Va a ser un muy buen juego. Y pues, si se mantiene sana la defensiva, en especial Nick Bosa, van a ser muy cerrado ese juego contra los Rams. Oye, de eso, dime. Quiero decirte que cómo amo ver jugar a Nick Bosa. Cuando jugó San Francisco Kansas en ese Super Bowl, tuvo, me acuerdo mucho que al final del partido estaba llorando así, berreando, o sea, de emoción. Y yo creo que estaba llorando como diciendo, no puede hacer más, pero tuvo 6 pases defendidos, 2 capturas, un fumble. O sea, Nick Bosa es un jugadorazo en la defensa de San Francisco, y ahorita tuvo 2 capturas. Entonces, o sea, qué increíble es ver a un chavo como Nick Bosa, que es inclusive mejor que su hermano Jake, que juega para los Chargers. Pero viene encendido, y bueno, ahorita vamos a platicar los puntos finos entre la, no nada más de la rivalidad entre Rams y San Francisco, sino, bueno, obviamente nuestros pronósticos, ¿no? Claro, claro, de acuerdo. Ok. Bien. Pues el siguiente partido que podemos platicar es, híjole, Iván, perdón. Un abrazo a la distancia. Perdió Brady contra Rams. Bueno, aquí hay que sacar el pañuelo. Porque, bueno, realmente muy entristecido por lo sucedido. Realmente no me esperaba que perder el partido, pero con la satisfacción de que Tom Brady lo volvió a hacer. Iba perdiendo 27-3 y logró que empataran el partido, pero lamentablemente pinche Copper Cup y pinche secundaria de porquería. De verdad que el coacheo, qué mala la secundaria de Bucs, cómo permitió, o sea, cómo, en vez de ponerle doble marcación a Copper Cup, no, lo dejaron libre. Y bueno, fue cuando llegó este pase de Matthew Stafford, que bueno, prácticamente sentenció el partido. Pero bueno, un juego que se estaba perdiendo por 27-3, se logró empatar nuevamente, una remontada épica. Pero lamentablemente Tom Brady no puede hacer todo. O sea, creo que demasiado hizo. Y bueno, creo que los Bucks tienen mucho que analizar, que pensar, que corregir, porque me parece que la secundaria estuvo, pero fatal, fatal, fatal. Yo creo que ahí estuvo la definición del partido. Por supuesto que la defensiva, hay que darle mérito también a la defensiva de los Rams, con Aaron Donald, con Jalen Ramsey, que bueno, presionaron bastante y bueno, mantuvieron prácticamente silenciado al equipo hasta el último cuarto, donde el equipo pues se destapó. Pero bueno, muy lamentable la derrota. Y bueno, no queda más que bueno, seguir adelante. Bueno, se me fueron mis dos equipos. Ahora, pues por supuesto, no me queda sino apoyar a Cincinnati, que es el último equipo con el que simpatizo. Y a los demás ya la verdad que no, para mí ya no cuentan, porque no me gusta, detesto a Patrick Mahomes. No me gusta, o sea, no sé, no tengo química con los Chiefs. Y ni San Francisco tampoco es mi equipo preferido, ni tampoco el equipo de los Rams. Así que bueno, ese es mi comentario y bueno, creo que bueno, ustedes me dirán su versión y qué les parece, si tengo o no tengo razón. Roberto, empiezo contigo. Okay. Yo creo que Brady no fue el que, o sea, sí Brady hizo los pases, hizo las jugadas para que pudieran llegar a empatar, ¿no? Pero aquí hay algo que te está faltando, Iván. Realmente hubo bastantes balones sueltos. O sea, Damocron Saw le sacó el balón a uno de Rams. Uno de Rams también le sacó el balón a quien de Box. Yo creo que aquí esto fue un partido de muchos puntos. Sin embargo, en la mitad del tercer cuarto y el final del cuarto cuarto, los Rams, o más bien, ya el final del cuarto cuarto, los Rams empezaron a dejar que los Bucks avanzaran y empezaron a cometer una serie de errores. No me acuerdo, creo que fue en el tercer cuarto cuando hubo un balón suelto de Rams. Y en la siguiente jugada hubo un balón suelto de Bucks. O sea, siento yo que creo que llegó Bucks confiado. Confiado como llegó, o sea, no haciendo de la misma manera ese juego como de no favorito el año pasado para poderse colar al Super Bowl y ganarlo. Y creo que aquí llegaron confiados. Eso sí, mis respetos, Von Miller ha sido una excelente adición para los... Inclusive le está quitando las cámaras a Aaron Donald, no nada más el número de capturas o de tacleadas importantes, sino las ofensivas se están bloqueando con Miller, con lo cual le dejan un espacio a Aaron Donald y hace algo al respecto, u otro jugador es el que lo hace. Entonces, sí, creo que, bueno, reitero lo que dice Cooper Kupp, jugadorazo. Él necesitaba a Matthew Stafford para poder crecer y ser mucho mejor de lo que era. Y yo creo que aquí Bucs llegó confiado. Luis. Bueno, creo que fue un claro dominio de... de los Rams, 27-3 es un marcador apabullante, ¿no? Pero no mataron, y esto le pasa, sabemos que Sean McVay es un gran coach, sin embargo, algo pasa que se, digamos, vamos a decirlo de esta manera, se atomlinea cuando va ganando, y entonces deja que los, o sea, no es contundente, no define, y deja que los equipos contrarios regresen. Vuelvo al ejemplo contra San Francisco. Iban ganando 17-0 en el primer medio y perdieron el juego y jugando en Los Ángeles. Lo mismo iba a pasar aquí. Claro, en esta ocasión, en esa ocasión los errores fueron de Matt Stafford. Muy bien, 366 yardas, 2 touchdowns. Jugó un gran juego sin errores. El que tuvo los errores fue Cam Akers. 2 balones sueltos, uno a 2 yardas del touchdown y otro en su yarda 20 o no me acuerdo cuál, muy cerca de su zona de touch. Entonces, eso permitió que revivieran los Buccaneers. Y Tom Brady no jugó tan mal, jugó bien, tuvo un interceptado, fue muy buena jugada defensiva, pero sí creo que si los Rams perdieran era por ellos, porque la verdad iban ganando muy fácil. Y bueno, a mí sí me gustan los Rams, es un equipo que sigo. Cam Akers estuvo lesionado toda la temporada. No se esperaba que regresara ni para playoffs. Regresó. Y el año pasado tuvo un temporadón. Pero pues bueno, tuvo 2 balones sueltos. Yo creo que deberían haber seguido con Sonny Michel, que llegó de los Patriots. Jugó muy bien en la temporada. En los últimos juegos él fue el caballito de batalla y en algunos de ellos corrió más de 100 yardas, etcétera. Y ahora lo olvidaron completamente por Cam Akers. Creo que tendrían que regresar o combinarlos por lo menos, porque a lo mejor Cam Akers le pasó similar que a Henry. No están a tono, no están en sintonía, pues tuvieron fuera toda la temporada, o bueno, en el caso de Derrick Henry desde la jornada 8. Pero bueno, yo sí veo a los Rams en el Super Bowl dándole una buena batalla seguramente a los Chiefs. Me encantaría que fueran los Bengals, pero seguramente serían a los Chiefs. Y bueno, si quieren, vámonos al último de los juegos. ¿Qué opinan del? ¿Qué les pareció? A ver, perdón, voy a iniciar con la parte final y me voy a regresar al principio, ¿ok? Porque hay que mencionar lo que pasó. Aquí lo tengo. Reitero. Faltando 1 minuto 54 segundos para terminar el partido, iba ganando Buffalo 29-26. Faltando 1 minuto 2 segundos, Kansas City iba ganando 33-29. Faltando 13 segundos, Buffalo iba ganando 36-33 y les empatan. Les empatan con un gol de campo y luego se van a tiempo extra y ya sabemos lo que pasó, que Mahomes le lanza un dime así perfecto a Kelce, con lo cual luego meten puntos. Pero lo que quiero decir aquí es qué partido más bueno, más interesante, pero qué mala defensa de Buffalo. Esa para mí se me hace la mejor defensa de toda la liga y no actuaron al nivel de la ofensiva de Bills. Y lo quiero exponer de esta manera. Cuando era necesario no meterle presión a Mahomes, ¿por qué? Porque era una tercera y largo o porque necesitaba o iba probablemente a anotar o algo, hacían carga con 5 defensivos, ¿sí? Y entonces Mahomes veía ese jugador extra, o más bien ese jugador que faltaba directamente en el campo, y lanzaba pase y se lo lanzaba a Hill o a Kelce o al que fuera. Y cuando lanzaban solamente carga con 4 jugadores, frenaban directamente a Mahomes. Entonces, siento que fue un gran partido, me gustó muchísimo esa emoción entre que va ganando, va perdiendo, va ganando, va perdiendo, va ganando. O sea, ese juego no era para cardíacos. Tengo un buen amigo que le va a Bills y seguramente estaba así, ya ganamos, ya perdimos, ya ganamos, ya perdimos. O sea, qué partido y qué padre juega Josh Allen. Confío, la verdad, que no se desanime. Es el quarterback, el mejor quarterback que ha tenido Bills desde que Jim Kelly se retiró. Entonces, bueno, no dije muchos datos duros, solamente mi impresión, pero eso es lo que vi. ¿Iván? Wow, injusto perder de esa forma. Queda la polémica. Inclusive estaba leyendo algunos cronistas, ¿no? Donde hablaban sobre si era necesario cambiar la regla del tiempo extra en la NFL, porque suena un poco injusto que luego de dar un espectáculo como el que vimos, el partido el equipo no haya tenido una oportunidad para intentar obviamente seguir el partido, ¿no? Sino simplemente, bueno, el que ganó el volado, ese anota y ya ganó el partido. Es un poco injusto y esa es una norma que yo creo que sería interesante revisar, ¿no? Porque creo que después de tanto esfuerzo y un juego tan bonito, oye, que no tengas tú la oportunidad de intentar empatar y que te maten así en muerte súbita. Pues bueno, eso a mí me dejó un poco de mal sabor. Creo que me gustó más lo que vi de Buffalo. Pero bueno, coincido contigo. La defensiva tuvo algunas lagunas y por ahí se les colaron los Chiefs, ¿no? Y bueno, nada, indiscutiblemente que este es el equipo a vencer en el Super Bowl. Yo creo que va a ser complicado que no pase, pero bueno, confío en que Cincinnati pues haga el trabajo y le ponga el mundo chiquitico a esta gente. Los partidos hay que jugarlos y después de todas las sorpresas que hemos visto, pues bueno, mira, uno nunca sabe que pueda suceder. Coincido contigo con Josh Allen, creo que es lo mejor, este chico es lo mejor que ha tenido Buffalo en mucho tiempo. Y bueno, me da mucho coraje y con él pues que haya perdido este partido de esta forma, luego de que bueno, dio el todo por el todo. Bueno, es injusto, pero bueno, así es este deporte y hay que seguir cabeza en alto y nada, bueno, esperar tu oportunidad. Estoy seguro que Josh Allen va a tener su segundo chance de ganar un Super Bowl o por lo menos de participar. Así que bueno, eso es lo que tengo que decirles. Entonces, el sábado que viene, creo que son los partidos ya, ¿no? Si no me equivoco. En domingo. Ah, ok. Perfecto, en domingo, entonces. Entonces, bueno, ahí tendremos ya, pues nada, eso va a estar muy interesante. Esta semana que viene y creo que nos vamos a dar banquete. A ver, Luis, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo viste? ¿Lo disfrutaste? No. El juego del año y de muchos años. Yo lo disfruté y me pareció a mí, los dos equipos me caen bien, ¿no? Pero, pues bueno, no soy seguidor de ninguno de ellos. Y yo lo que vi fue muy parejo todo el juego. Y hay un dato. El líder corredor de los Chiefs fue Pat Mahomes con 69 yardas. El líder corredor de los Bills fue Josh Allen con 68 yardas. Ambos superaron las 300 yardas. Ambos tuvieron 4 anotaciones. Josh Allen 4 aéreas. Y Mahomes 3 aéreas y una terrestre. Increíble el juego. Me pareció así, o sea, insuperable, ¿no? Creo que en muchos años no había visto un juego que disfrutara tanto. El problema es, las defensivas ya estaban vencidas. Yo pensé, el que gane el volado va a ganar el juego. Y sí, coincido con Iván, que se abra la discusión de si es justo o no es justo este mecanismo de tiempo extra, que ha sido muy criticado. Creo que las reglas están ahí para los dos. En ese sentido es justo, sea la regla que sea. Si hubiera ganado el volado Búfalo, seguramente hubiera ganado. Y como además muchos partidarios o muchos espectadores querían que ganaran los Bills, porque pues era el underdog, porque nunca ha ganado, porque muchos dicen ya chole con Kansas y con Pat Mahomes, etcétera. Nadie hubiera armado tanto barullo como fue, porque pues ganaron los Chiefs de la manera que ganaron. Yo sí cambiaría de alguna manera que fuera un poco más justo, pero bueno, en esta ocasión se dio así. No hay que olvidar que los Chiefs tienen un monstruo de dos cabezas con Travis Kelce y con Tariq Hill, ambos más de 100 yardas y medulares cuando tenían que hacerlo. Y por el otro lado, ¿qué actuación de este receptor Gabriel Davis? Tuvo 4 pases de touchdown, los 4 que tuvo Josh Allen fueron para él, y 201 yardas. Yo lo vengo siguiendo y ha subido muchísimo su juego. No es tan conocido, no es mediático, pero va a ser una estrella, un gran receptor. Entonces, pues bueno, concluyendo, un gran juego y pues yo voy a pronosticar mi Super Bowl ahorita serían los Rams contra los Chiefs. ¿Ustedes por quién van? Yo voy a hacer un copy paste de lo que acabas de decir y yo me voy igual Rams contra Chiefs, porque Cincinnati llega de visita, de visitante. El Arrowhead Stadium es súper difícil. La defensiva de Cincinnati es muy buena, pero no creo que sea tan buena como para frenar el ataque multidinámico que tiene Kansas City. Y solamente por el factor de Garoppolo, me inclino más sobre Rams. Si tuviera ese equipo un buen quarterback, que no lo tiene, probablemente me hubiera ido con San Francisco, pero pienso lo mismo que tú, Luis. Ok. Iván. Bien. Bueno, yo voy con Cincinnati a muerte. Y wow. En el otro partido, creo que Los Ángeles tienen mejores armas y mejor coreback con Matthew Stafford. A mí Garoppolo, la verdad es que no me dice absolutamente nada. Sí me gustan mucho los jugadores de San Francisco, Divo Samuel, George Kittle, Ayuk, No, Ayuk es de los, ¿no? De un, Sí. ¿no? Sí, ¿verdad? Ayuk, ¿verdad? Cierto. Ajá, se me escapa el corredor de San Francisco, que tiene un corredor muy bueno. Elijah Mitchell, me gusta mucho, sí, tiene jugadores muy buenos, pero creo que Los Ángeles tiene, creo que Matthew Stafford es muchas veces mejor que Garoppolo. Yo coincido con Roberto. San Francisco no tiene buen quarterback y ni modo que le den el chance a Trey Lance. Así que bueno, para mí esos son son mis favoritos, Cincinnati y Rams. Ok, un apunte. Si llegaran al Super Bowl los Bengals contra los Niners, sería la repetición. En los 80 llegaron dos veces Claro. los Bengals, las dos veces que han llegado al Super Bowl fueron en los 80 y las dos ocasiones les tocó jugar contra los Niners y en las dos ocasiones ganaron los Niners, ¿no? Montana. Con Montana y con The Catch, esta super jugada que fue básica o pues definitoria en ese Super Bowl, sería un tercer enfrentamiento, sería muy, muy interesante que se diera, pero lo veo muy improbable. Ahí fíjate, yo diría, apuéstale. Y si ganas, te vas a llevar un billetote. Pues sí, es cierto. Bueno, muy bien, señores. Como dicen por ahí, las cartas están echadas. Y bueno, solo falta definir. Va a ser este domingo 30 de enero. Y el Super Bowl será en febrero, el día. Wow, se me escapa. Es el domingo 13. Domingo 13, exactamente. Gracias, domingo 13. Bueno, bueno, señores, se nos acabó la temporada de NFL. Wow, se fue rapidísimo. Me parece que apenas fue ayer el día inaugural. Pues ha sido una temporada con muchas, muchas cosas, muchas sorpresas, muchas. Vicisitudes marcadas por el problema del COVID, con todas las cosas que han venido sucediendo, creo que no escapan a la realidad del mundo, de lo que se vive actualmente. Sin embargo, bueno, me parece que fue una campaña pues muy divertida, con muchas sorpresas y bueno, yo creo que ya el año que viene vamos a tener también algo bastante bastante interesante y no que nos va a permitir pues seguir disfrutando de esta disciplina que tanto amamos y que la disfrutamos tanto. Así que por mi lado, señores, pues bueno, no sé si tienen algo más que comentar, podemos dar por finalizado el podcast por el día de hoy. ¿Qué les parece? De acuerdo, yo pues también me despido. Muchas gracias a la audiencia por escucharnos y a ustedes dos por dar sus grandes opiniones y hacer de este podcast uno muy ameno y divertido. Así es, así es. Muchas gracias, Luis, por tus palabras. Pues contento de poder estar aquí con ustedes una vez más. Me disculpa nuevamente por mi slowdown, pero bueno, esto ha sido muy duro para mi nivel de salud y bueno, espero ya estar un poquito más de ánimos la semana que viene para poder comentar con un poquitico más de ánimo y de, digamos, de fuerza, pues, para estar con ustedes. Me despido, Roberto, un gran saludo y bueno, ya sea hasta la próxima semana. Venga, pues yo despido el podcast y le quiero agradecer mucho a nuestra audiencia por escucharnos, a Luis y a Iván por los grandes comentarios y el padrísimo ambiente que generamos en este podcast. Y nos esperan grandes partidos de la NFL el próximo domingo. Pues va que va. Gracias, buenas noches. Bye bye. Bye, chao. Buenas noches, bye bye.